La ciudad de las diagonales termina en circunvalación, pero hay más La Plata. Otra cultura. Otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. Quizás porque somos barrio, es que hoy estás en Raíces Rock, FM 88.9. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto. La verdad estoy muy gustoso, muy encantado de darles la bienvenida, queridos oyentes, al primer programa de Quizás Porque. Soy Alejandro Alfonso y estoy además muy gustoso porque estoy muy bien acompañado. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenas tardes. Saludamos a los oyentes en nuestro primer programa. Así que aquí estamos, empezando un nuevo ciclo. Y era el momento, son pasaditas las 7, creo, está cayendo la tarde, hace calor, ¿qué onda? Una tarde, un día, bueno, después un fin de semana complicado en cuanto al clima, con mucha lluvia en toda la provincia de Buenos Aires, no solamente aquí en La Plata. Hoy ha salido el sol nuevamente, hemos tenido un día lindo. En este momento hay más o menos 15 grados en la ciudad de La Plata de temperatura, es una tarde bastante cálida para lo que venía siendo el clima. Faltó el arco iris nada más. Sí. Era necesario que salga el sol, muchachos. Teníamos que despegarnos de la cama, teníamos que salir un poco. Mucho Irma, ¿no? Durante sí, el fin de semana. Sí, sí, sí. No fue solamente Estados Unidos, ¿eh? No me digan eso, no me vengan con eso, ¿eh? Sí, no me vendan gato por liebre. Se habló mucho de eso, pero de lo que pasaba en la provincia no se cubrió mucho en los medios. Faltó, ¿no? Faltó, sí. Como que faltó. Se habló mucho de Estados Unidos, mucho de México. Tampoco se habló de Cuba, de las Bahamas, de la zona céntrica, ¿no? De América. Y mucho menos de los lugares menos vistos supuestamente por los medios hegemónicos, ¿no? Como el barrio, como la zona, ¿no? Como estamos en Osorno, recordemos, en Raíces Rock. Y bueno, en toda la gran periferia de La Plata, que fue muy afectada por la lluvia del sábado y el domingo. Bueno, pero por suerte ha empezado a mejorar el clima, esperemos que siga así. Y hoy tenemos, para hacer el primer programa, tenemos un gran programa. Tenemos muchas cosas, vamos a estar hablando con nuestro columnista en Política y Sociedad, más que nada porque hoy es el Día del Maestro. Uh-huh. Y bueno, hubo una serie de eventos en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Obelisco. Así que vamos a estar charlando un poco de eso. Que nos trae eso, Ulises, hoy, Día del Maestro. Correcto. Bueno. Y bueno, también vamos a estar charlando un poco con nuestra columnista en género, sobre la discriminación laboral. Y bueno, por último, y no menos importante, con los deportes de la ciudad platense. A pesar de la lluvia, hubo fútbol, no fútbol de esos que juegan en otros lados, sino fútbol platense. Fútbol platense, local. Cancha embarrada, más que nunca, loco. Pero hubo. Y no solamente fútbol, sino que también ya más cerradito, hubo vóley, básquet. Así que va a estar bastante cargadito el programa. Tranqui igual. Vamos a ver qué pasa. Paso a paso, como lo dice el Gran Mostaza. We'll be right back. La ciudad de las diagonales termina en circunvalación, pero hay más La Plata. FM Raíces. Rock, rock, rock, rock. Quizás porque defendemos los derechos de las mujeres, queremos que nos acompañes en este viaje. Acabamos de escuchar Ataque 77, donde las águilas atreven, y con Cristian las vías de comunicación. Bien, Ale, nos pueden ubicar al teléfono 479-2838, a nuestro WhatsApp, ¿sí? 221-605-4773, o a nuestra página web www.fmraicesrock.org. Perfecto. Y ahora estamos muy bien acompañados, estamos con Jessica Weiss, nuestra columnista de género. No, ¿cómo andás, Jessica? Buenas tardes, bien, estoy bien. Buenas tardes a todos y a todos. Feliz Día del Maestro. Buenas tardes, Jessy. Contanos un poco. Voy a hablar de, en género, discriminación en lo laboral. Ajá. ¿Qué entendemos por discriminación? Sí, fundamental arrancar por el principio. Es toda aquella acción u omisión realizada por persona, grupo o institución que produce o reproduce desigualdad, acceso y recursos. O sea, que segrega básicamente, que separa. Si un hombre y una mujer trabajan, el 30 o 40% menos gana la mujer. Este es uno de los puntos que tienen discriminación. En cuanto a salario, ¿no? En cuanto a salario. Claro, y ahí ya estamos hablando ya de discriminación laboral para con las mujeres, ¿no? Sí, vos sabés que se da en la estructura. Ajá. Que la mayoría que participan son mujeres en educación, salud, sí, muchos trabajos, ¿no? En todos lados se puede denotar. Vos sabés que los hombres tienen cargos más altos que las mujeres. Claro. También somos las primeras en ser desaprobadas a la hora de las crisis económicas. Mirá qué duro. Embarazo, maternidad, tareas domésticas son factores que disminuyen la actividad laboral de las mujeres. Eso les complica las cosas. Sí, obvio. Y antes de salir al aire me charlabas mucho que pasa en las escuelas, ¿no? Sí, te citamos como ejemplo a nivel primario, que la mayoría son maestras y directoras, pero los puestos más altos son de los varones. Claro, y también me contabas una experiencia que tenés que conocés, que en una escuela hay muchas maestras. Y había un solo maestro. Vos sabés que cuando yo iba al primario, correcto, la mayoría eran mujeres, pero había un solo maestro. Claro, qué increíble, ¿no? Bueno, Jessica, muy, muy enriquecedor los datos, para pensar. Y para aportar también, perdón, a lo que venía comentando Jessy, que

Pero antes de decir cómo va el partido, le damos la bienvenida a Julián Charra, nuestro columnista en deporte. Bienvenido, Julián, al primer programa y a Quizás por qué. Bueno, Ale, muchas gracias. Buenas tardes a todos, Cristian, Ale. Como decías, en estos momentos está jugando Gimnasia Unión. Lo visita en Santa Fe, en este momento 0-0, como dijiste, en el Estadio 15 de Abril, por la segunda fecha de la Superliga, con el arbitraje de Nicolás Lamolina. Viene a empatar 4-4 el Lobo con Defensa y Justicia en la primera fecha de la Superliga y se enfrenta a un equipo dirigido por un ex Gimnasia también, que es Leonardo Madelón. Así que en estos momentos, 15 minutos del primer tiempo, Gimnasia empata 0-0 con Unión. Leonardo Carol Madelón, gran segundo nombre para Madelón, el técnico. Gran salvador de Gimnasia y Grima. Segundo nombre, Carol, gran segundo nombre. Gran nombre. Hermoso, hermoso. También el otro equipo, además de la cantidad de equipos grandes que hay aquí en la Ciudad de La Plata, que es Estudiantes, cayó este sábado en el Estadio Único de La Plata, 1-0 ante Defensa y Justicia. El Halcón de Varela los tiene en capilla todos, ¿eh? Está a pleno y está con a los equipos de La Plata, no lo pueden superar. Perdió 1-0 con el equipo de Vivas, también un ex Estudiantes. Y hace muy poquito era el director técnico del club Pincha Rata. El anterior equipo que dirigía fue Estudiantes y este sábado pudo superarlo al Pincha por 1-0 con gol de Fernando Márquez. Uh-huh. Un refuerzo. Cookie, sí. Recordemos que Defensa y Justicia se armó de nuevo. Se armó muy bien, juega Copa Sudamericana. Quedó eliminado a San Pablo, muy bien, pero... Sí, es verdad. En la Liga Amateur Platense también nos vamos un poquito más abajo, ya no hablamos en el fútbol de primera división de la Argentina. Jugó Everton, que cayó contra Criba por 2-0. Estrella de Berizzo también perdió 1-0 con Porteño, que es que la liga se va. Es también pareja como las primeras fechas también del fútbol profesional argentino. Asociación Bransen, 7 puntos, Porteño, Criba, Asociación Nueva Alianza, son los punteros de este campeonato, todos con 7 puntos, y lo siguen La Plata Fútbol Club, Curuzú Cuatía y San Lorenzo de Villa Castells con 4 puntos. Linda liga, yo vivo por allá, lejos, zona norte más o menos, y allá pisa fuerte Curuzú. El Curuzú pisa fuerte. En Villa Elisa. Sí, justamente por ahí, y es mi equipo. Equipo para este año. Linda liga para jugar los fines de semana como el que pasamos. Pura lluvia, cancha llena de barro. Potrero. A los futboleros nos gusta. Hermoso, creo que es lo más lindo jugar así bajo la lluvia. Recordemos que hay muchas estrellas pasaron por el fútbol amateur platense. Bueno, creo que si no estoy dateado mal, el Chino Benítez, gloria de Estudiantes de La Plata, se retiró jugando en Everton, no sé si... En un equipo sí, se retiró, pero jugó en Everton. Y bueno, también Verón jugó. La Bruja, Verón, sí. Linda liga. También tengo para informar de todo un poco, como lo vamos a hacer todos los lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en Quizás por qué, con básquet y volei también. Básquet todavía no arrancó la Liga Argentina de básquet, pero vamos a seguir hablando de Gimnasia, como lo está haciendo hasta ahora. Que se dio a conocer el cronograma de partidos que va a tener Gimnasia este año, en esta temporada 2017-2018, así también para dar comienzo a esto que es el básquet. Nos vamos al vóley también. A ver, ¿qué pasó? Gran equipo de las Lobas. Las Lobas, pisa fuerte Gimnasia. Pisa fuerte Gimnasia aquí. Pisa fuerte, sí. A nivel nacional, ¿no? Sí, muy bueno. Porque está por arrancar la rueda de campeonatos. Correcto. De honor, que se llama aquí... Es como la primera, básicamente. Claro. Pero Gimnasia lo va a empezar a jugar este jueves, porque en realidad arrancó en septiembre, ahora a principios de septiembre, pero como habían convocado a Tatiana Vera, algunas jugadoras como Brenda Graf, Sofía Bulgarella, la selección universitaria, Gimnasia retrasó un poco su debut y lo hará este jueves, nada más ni nada menos que con su clásico rival, Estudiantes de La Plata. ¡Oh, mirá qué picante! Y después tiene para recibir a Boca el 16 de septiembre, a Vélez el 19, Ciudad de Buenos Aires el 22, recibirá a River el 26, de septiembre y viajará a Citibel para medirse ante Banco Provincia. Un cronograma bastante cargado, te digo. Bastante cargadito, Juan, va a tener que moverse. ¿Juegan un poco cada cuatro días? ¿Cada cuándo juegan? Sí, cada dos o tres días tienen partido viajar acá a Buenos Aires y volver, seguir entrenando. Estudiantes no pudo este sábado con Boca, cayó por 3-0 por la quinta fecha de la ronda de campeonato, esta que decíamos que Gimnasia recién va a estar jugando el jueves. Sí. Lo hará también Estudiantes a partir de las 21:30 horas, Estudiantes Gimnasia este jueves. Correcto. Muy esto bien. Es todo. Quería aportar, sí, me permite, compañero Julián, una mención especial para Axel Heller, tenista argentino junior, todavía no es profesional. Ayer perdió la final del US Open, pero hizo un gran torneo. El US Open es uno de los torneos más importantes de tenis. Así que ahí está el futuro del tenis argentino. Vamos a ver cómo sigue la carrera de Se ve un poco opacado por el tenis profesional. O sea, claramente, sí, el tenis. El tenis que es, que ayer también, nada más ni nada menos, vamos a mencionarlo. Nadal se consagró campeón ante el sudafricano Anderson. Bueno, podemos decir que perdimos contra el campeón. Claro, el potro perdió. Creo que en la semifinal estaba el campeón, ¿no? Porque... Sí. Sí, porque... Anderson como que se veía que no tenía, jugó contra Carreño Busta la semifinal. Correcto. Pero la cenicienta del torneo era Anderson. Sí. Se esperaba que el partido entre Del Potro y Nadal sea... que de ese partido salga el campeón, y así fue, Nadal se consagró campeón, pero no está fuera de lugar que mencionemos... Axel Heller. Segunda final de Grand Slam en este año para el chico argentino, que vive en Estados Unidos, va a empezar la universidad, así que no se sabe qué va a hacer de la carrera de él, si se va a dedicar al tenis profesional o no. Claro. Pero en junior ha hecho una muy buena carrera y tiene condiciones, tiene con qué, así que vamos a ver qué le depara el futuro. Para seguirlo, la verdad. Bueno, Julián, muchísimas gracias y esto fue todo en deportes. Estamos con Ulises Schwant en la columna de Política y Sociedad. Buenas tardes, Ulises. Hola, Ale. Hola, Cristian. Un saludo a todos los oyentes. Y estamos en el marco del Día del Maestro. Se está terminando una clase pública en el Obelisco que llevó 4 ejes. Y estamos en comunicación con Jordana de la Escuela Secundaria 6 de la Villa 2124 de Barracas. ¿Nos escuchás, Jordana? Hubo un inconveniente, me parece. Me parece que se cortó, ¿no? Bueno, hubo un inconveniente con la, comunicación. Un problema técnico. Nos decías, Ulises, de las clases públicas en Buenos Aires. Así es. Se está terminando en estos momentos en el Obelisco, Corrientes y 9 de Julio. Bueno, todos lo conocemos. Sí, sí. Una gran actividad que es una jornada histórica, porque por primera vez, un 11 de septiembre, en la Argentina, se realiza una jornada de reflexión y de protesta en este lugar, en esta ubicación, en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, un lugar céntrico, un lugar, el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, podría decirse, sí. En el que maestros y maestras villeros y villeras, organizaron esta actividad, esta jornada, desde las 4:30, 5 de la tarde. Correcto. Para, a modo de protesta, y poner en debate, poner en discusión 4 ejes principales que tienen que ver con la emergencia alimentaria, la emergencia educativa, la emergencia laboral y la emergencia en la violencia institucional. Te puedo interrumpir, perdón, Uli. Esto, ¿cómo no? Enmarcado dentro de lo que sería las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Está enmarcado en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. También vinieron docentes y alumnos de barrios populares muy populosos de Chaco y de Tucumán. Es decir que podría, o sea, vamos, digamos que se trató de una actividad muy masiva que no solamente se centró en las villas porteñas, sino que fue del resto del interior del país en el que se sumaron. Esta fue una jornada organizada previamente con mucha antelación entre la comunidad educativa, entre los docentes, en el que también se sumó a participar la Unión de Trabajadores de la Educación, que es un gremio nacional que representa a los docentes en las distintas provincias. También participaron, y junto a la organización se encuentra la Poderosa también. Ah, bien. Sí. Y recordemos fue bastante nacional entonces. Sí, fue muy masiva, está terminando. Bueno, desearíamos tenerla a Jordana, que se la perdimos hace unos instantes. Ahora tal vez podemos recuperar la conexión está telefónica. En producción, nuestro productor está intentando volver a comunicarse. Yo les cuento, primero lo que decíamos de la organización de maestros y maestras villeras de todo el país, que algunos de los motivos que llevaron a impulsar esta actividad, bueno, tienen que ver con estas grandes problemáticas que decíamos, el problema de la emergencia alimentaria, educativa, laboral, el tema de la violencia institucional de todo tipo que se ejerce y generalmente contra nuestros pibes, que son los que en esta sociedad son los que terminan sufriéndola generalmente. Me avisan que retomamos la comunicación con Jordana de la Escuela Secundaria número 6 de la Villa 2124. Jordana, te saludamos de Quizás por qué. Ulises, ¿estás ahí? Hola a todos y a todas, discúlpenme que antes se me cortó. No, por favor, sí, logramos retomarlo. Contanos cómo está terminando esa jornada. Sabemos de la masividad que tuvo y queremos saber cuáles, profundizarnos en estos ejes y en la plataforma. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ahora ya estamos desarmando nuestra aula que montamos en la Plaza de la República para denunciar las emergencias que como maestros y maestras atraviesan nuestras clases, emergencias que sufren nuestros pibes y nuestras pibas que son de los barrios populares, de las villas de todo el país. Estuvimos en una clase abierta hablando de 4 emergencias, puntualizamos en la clase de hoy, sí, que tienen que ver con la emergencia educativa, la emergencia laboral, la emergencia alimentaria y la violencia en la protección frente a la violencia institucional. Todas situaciones que hacen de nuestros pibes y nuestras pibas y sus familias los sujetos más vulnerados de esta sociedad. Claro. Cuando se habla de esto, del tema de la emergencia educativa, ¿se sí. está intentando, o sea, hay una política, una ofensiva contra la educación pública que tiene que ver con la aplicación del plan maestro que fue presentado este año, elaborado sin consultar a la comunidad educativa, ni a docentes ni a estudiantes? ¿De qué se trata este plan y cuál es la pretensión de la política oficial? Mira, podríamos puntualizar y profundizar cada uno de los puntos, pero básicamente estamos hablando de un modelo educativo en achique, funcional a los intereses de las empresas. Estamos hablando de un modelo educativo que precariza, que terceriza, no solo a nuestros estudiantes, sino a nosotros también como docentes. Seguro. Bueno, mercantiliza, entromete a fundaciones, a las empresas, dirigiendo no solo las estrategias didácticas, sino también el recorte de contenidos, la información. Bueno, nada, a grandes rasgos se trata de eso. Bien, y esta jornada, que bueno, ya hablamos de la masividad y vos nos contabas que te vas muy contenta, decíamos recién en la introducción, previo a la entrevista, que no contó solamente con maestros y maestras y los pibes de las escuelas de las villas porteñas, sino que han participado compañeros de otras provincias, ¿es así? Exacto, sí, hubo gente de Corrientes, gente de Chaco, digamos, las personas, los habitantes de nuestro país vulnerados, ya sean en el distrito más rico del país como es la Capital Federal, o en las provincias más alejadas y con menos recursos y con menos acompañamiento del gobierno nacional, terminan siendo atravesados por las mismas cuestiones. Así que no es menor que estuvimos en la Plaza de la República, ¿no? El obelisco, que es como un lugar neurálgico de la ciudad que visibiliza, y nosotros somos responsables de visibilizar lo que pasa incluso en los puntos más alejados de esta ciudad. Jordana, te saluda Cristian. ¿Podrías contarnos un poquito a nosotros y a los oyentes con qué situaciones te encontrás vos en la escuela a donde trabajás? Porque sabemos que la situación de la educación pública está complicada y en tu sector suponemos que aún más, por algo se llevan a cabo este tipo de actividades, ¿no? Bueno, nosotros concretamente en la escuela, yo soy vicedirectora en la escuela, por un lado agradezco serlo, me formé para eso, concursé y estoy feliz de ser vicedirectora, pero no estoy dando clases, pero como institución no podemos quedarnos afuera de la realidad de nuestros pibes y nuestras pibas, pibes y pibas con hambre, familias con falta de trabajo que se la empiezan a rebuscar como pueden, y ese poder suele ser mal, suele ser escaso, suele ser insuficiente. Tenemos chicos y chicas con problemas de salud serios, sin posibilidad de acceder a tratamientos beneficiosos para remontar esta situación. Situaciones de salud evitables con un buen plato de comida. No estoy hablando de situaciones de salud extremas, fortuitas. Claro, con la cobertura de necesidades básicas. Exacto. Bueno, la falta de vacunas todavía no lo estamos sintiendo, pero ya lo vamos a sentir. Así que, nada, es una realidad muy dura la que les toca atravesar a nuestros pibes, a nuestras pibas y a sus familias. Jordana, una última pregunta que tiene que ver con justamente esto que venís hablando de cuánto distribuye el gobierno nacional a los comedores, en la salud, que tiene los medicamentos. Yo leía el domingo, ayer a la mañana, que para el gobierno nacional, específicamente Mauricio Macri, tiene apuesta a poder en el Congreso Nacional aprobar el presupuesto 2018, una vez, lógicamente, después de las elecciones, pero quiere hacerlo antes de enero. Y ya se sabe que el presupuesto para salud, para los comedores y el presupuesto educativo va a ser más, se va a recortar más que el de 2017. Frente exacto. A esto. Y nosotros estamos pidiendo que se suba. Lógico. O sea, es que estamos en veredas claramente bien, opuestas. Pero ¿no? A eso, claro. Mi pregunta iba, o sea, después de esta gran jornada, ¿qué plan de lucha, si bien ya se está discutiendo por debajo todos los docentes, los estudiantes, bueno, tenemos en la capital federal más de 10 colegios tomados por el gran problema que hay contra la Secretaría de Educación, por la aplicación de estos nuevos planes, por el recorte de contenido, por la injerencia de las empresas, la situación va aún marcha hacia nuevas crisis y es caótica. ¿Cuál va a ser la nueva respuesta de los docentes después de esta gran actividad? Mira, nosotros como maestros y maestras villeras, lo que asumimos desde este colectivo es la visibilización constante y la apuesta en agenda de todos estos temas y no vamos a claudicar en eso. Después, algunos de nosotros participamos en organizaciones sindicales, en organizaciones políticas y discutimos el plan de lucha al interior de estas organizaciones. Nosotros como el colectivo Maestros y Maestras Villeros, nuestro objetivo es visibilizar la situación que atraviesan los pibes, las pibas y las familias de los barrios más populares y las villas del país. Bueno, Jordana, te agradecemos la comunicación. Y esperemos poder estar nuevamente en contacto en las próximas actividades. Encantadísima, muchísimas gracias por estar atentos, por sacarnos al aire, y nosotros también necesitamos de los medios amigos para lograr este objetivo de poner en agenda estos temas. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, saludos a todos. Ahí pasaba Jordana, vicedirectora de la escuela número 6 de la Villa 21-24 de Barracas, haciéndonos una gran síntesis en todo esto que comenzó hoy a las 4, en realidad yo diría bien, ¿no? A la mañana, lo que montaron una carpa, aulas, fue una jornada intensa que, bueno, pasaba ella de haciendo una síntesis de lo que fue esta actividad, como decían anteriormente, dejó una reflexión, nos deja a nosotros una reflexión bien clara sobre que hay dos veredas que están totalmente enfrentadas, hay una política contra otra política, contra planes de lucha, y bueno, contamos esta situación, veremos qué pasa más adelante, Ale, Cristian. Sobre todo a modo informativo, no estuvo muy sí, bien muy, muy descriptivo, lo que nos además, decía sobre la situación que tienen que atravesar docentes, alumnos en escuelas públicas en este tipo de barrios carenciados, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Muchísimas gracias, Ulises. Saludos. Abre tus ojos en esta oscuridad. Escuchas el sonido del viento soplar. Las llamas de un mundo te vienen a buscar. We'll be right back. hacia el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. FM Raíces. Rock. Quizás porque somos la otra ciudad, tenés que seguir prendido a tus raíces. Y pasó el bajo nomás de la canción Preparado para Pelear, muy lindo tema. Cristian, ¿nos recordás las vías de comunicación, por favor? Sí, como no, nuestro teléfono 479-2838. Nos pueden escribir, si no, a nuestro WhatsApp 221-605-4773 o nos encuentran en nuestra página web www.fmraicesrock.org. Y faltan 5 días, hoy es 11 de septiembre y bueno, en 5 días precisamente, el 16 de este mes, se cumplirán 41 años de la noche de los lápices, ¿sí? de unos atentados que... Sí, uno de los hechos más oscuros. Sí, sí, sí. De la última dictadura cívico-militar argentina. Correcto, sí. Ocurrido acá en La Plata. Ocurrido acá en la ciudad de La Plata, recordemos, se lo conoce como la noche de los lápices, porque durante esa una noche, digamos, se llevaron a cabo 10 secuestros y posterior asesinato de estudiantes secundarios. Que estaban protestando, bueno. Que venían, estudiantes secundarios que venían reclamando por la aplicación del boleto estudiantil. Correcto. Y bueno, fue en la ciudad de La Plata, se cumplen 41 años. Bueno, en este contexto, el próximo viernes se llevará a cabo una marcha y estamos en comunicación con Martina Lely, integrante del Centro de Estudiantes del Normal 1 y de la Coordinadora de Estudiantes de Base. Buenas tardes, Martina, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. En este contexto de la marcha del viernes, te quería preguntar, quería que me cuentes si están organizando algo, qué están organizando y qué expectativa tienen, ¿no?, como organización. Bueno, la marcha va a ser el viernes, no va a ser el 16 por un ancho de peso político y demás. Se pudo lograr este año la marcha unidad, que es un hecho muy importante, un hecho que nada, tiene muchísimo peso porque en el contexto en el que estamos hoy en día y demás era muy importante para nosotros que se pueda hacer la unidad. Siempre llamamos a la unidad como coordinadora. Desde el año pasado peleamos la unidad en las marchas y demás, pero bueno, por distintos motivos no se pudo. Así que nada, este año nos pudimos unificar con la UES, la CUES y el MUS, que son las otras agrupaciones secundarias acá en La Plata. Correcto. Nada, pensamos convocar en Plaza Italia, vamos a hacer intervenciones y demás. La idea también es intervenir Gobernación y la marcha va a ser el recorrido tradicional hasta horas públicas y esperamos tener un acto también en unidad. Que nada, pueda entenderse el reclamo que tenemos como secundarios, reivindicar este hecho histórico y nada, penoso, recordar siempre a los compañeros que fueron secuestrados el 16 de septiembre y obviamente tenernos a nosotros, entendernos como personas activas en la sociedad, no como secundarios, no estamos aislados de la sociedad y también entender que en este contexto tenemos que reclamar no solo por los pibes del 16, sino por un montón de cosas que están pasando que nada, poder compararlas con el ayer y llamar a que nuestros compañeros se unan en la lucha, que los estudiantes se pongan en el hombro lo que es la lucha secundaria, que es muy importante más hoy. Y nada, eso. Claro, me hablas de un contexto muy, muy agraviante para con ustedes, ¿no? Y precisamente, más o menos, ¿qué políticas educativas son las que más afectan a ustedes, ¿no?, a los estudiantes? Bueno, nada, como sabrás, hace muchos años que la educación pública está en ruinas. A la educación pública se la viene haciendo mierda históricamente, sin presupuesto, con planes que no ayudan a que los pibes puedan estar preparados para salir, con una educación que si bien se proclama pública no es ni de calidad, ni es para todos, como suele decirse, porque yo, por ejemplo, soy integrante del Centro Estudiante del Normal 1, un colegio que es súper céntrico. Uh-huh. Sí, sí, sí. Nada, es muy distinta la realidad que en la periferia de la ciudad. es algo que también tenemos que entender y por lo que también nosotros tenemos que luchar, y luchamos día a día como coordinadora, lo digo también, nos ponemos al hombro estas cuestiones, el entender que somos colegios que por ahí tienen voz, pero que hay un montón que no tienen, que la educación pública en general está siendo muy precarizada, también la imagen de la protesta que se quiere imponer, digamos, en los medios es muy grave, porque nosotros saliendo a luchar es algo que debería pasar más, y sin embargo se lo ve como hostil, se lo quiere ver como hostil, cuando no es así. Lo mismo los pibes de la noche de los lápices, no eran pibes que únicamente salían a reclamar por el boleto, sino eran pibes que militaban, por eso se lo llevaron, y es importante reclamar, o sea, remarcar eso también. Bien, Martina, ¿nos podrías repetir, por favor, la marcha del viernes, horario, lugar de concentración? Sí, el viernes se convoca a la 1 para hacer distintas intervenciones sobre las consignas que tenemos. A las 3 se arranca la marcha de Plaza Italia, para esperar a los compañeros que vienen de otros municipios. Y bueno, el recorrido es ese, es de Plaza Italia, Plaza Martín, paramos para hacer también intervenciones en Plaza Martín y Gobernación, y después a Obras Públicas de Río Alto. Bueno, muy bien, Martina, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un saludo enorme. Muchas gracias. Un saludo, muchas gracias por el espacio. Pasó Martina Lely, integrante del Centro de Estudiantes del Normal 1 y de la Coordinadora de Estudiantes de Base. Queda hecha la invitación entonces para el viernes. Correcto. Queda hecha la invitación nomás. Thank you. hacia el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. Somos nosotros. FM Raíces Rock. Pueden sentarse. Y el que no tiene vacante se calla. El que tiene hambre también. Y la escuela del futuro no ha llegado. O sea, la escuela del pasado. Se calla. Arancibia Isauro. Presente. Arruga Luciano. Presente. Abruj Claudio. Siempre llega tarde. ¿Lo llamaron? 30.000 veces. Bullrich Esteban. Ausente. Fuente Alba Carlos. Presente. La Nata Jorge. Cambió de curso. López Jorge Julio, ¿no volvió? Nunca más. Maldonado Estela. Presente. Maldonado Santiago. No hay estado. ¿Cómo? Que por aquí no ha estado. ¿Maldonado Santiago? Recién lo que acabamos de leer es un fragmento hecho por los pibes de La Poderosa. Fue publicado en el día de hoy. Y bueno, ¿no? Está enmarcado en el Día del Maestro, pero no solo en eso, sino también en el contexto social en el que estamos atravesando, ¿no? Con la desaparición de Santiago Maldonado. Y bueno, también diferentes apariciones, temas de gatillo fácil, una crítica hacia el Estado. Muy buen texto que nos hace reflexionar. Y hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Se ha terminado el primer programa, Alejandro. La verdad que muy cómodo, muy... Primero, más que nada, le quería agradecer a vos, Cristian, a todos mis compañeros, a Ulises Schwant en la columna de Política Sociedad, a el gran Julián Charra en la columna de Deportes, a Jessy en la columna de Género, y bueno, cómo olvidarnos de nuestro productor Johnny Díaz, Jonathan Díaz, y de la... operadora Manin Artola, completito el equipo. Me encantó compartir esto con vos, querido Cristian. Igualmente, Ale, fue un gusto y nos encontramos la semana que viene. Escuchamos la semana que viene. Los esperamos, esperamos que nos escuchen la semana que viene, el próximo lunes. Esto fue a las 7 de la tarde, recordemos, y esto fue Quizás Por Qué en Raíces Rock.